11:43 de la mañana, seguimos en la columna psicológica de Silvina López Chalde. Veníamos de El amor es ideológico y todo amor es político, y ahí continuamos hasta las 12 acá por Mañana es Mejor. Y a partir de acá me disparó algo, y el amor también es creación y creatividad, ¿no? Qué lindo esta situación, ¿no? Que se genera acá, ¿eh? Se va a convertir en una novela esto, chicos. Bueno, bien. La cuestión política que quedó ahí en función de... Diana Mafía hace un recorrido sobre las trampas del amor romántico. Entonces empieza a hablar, un 14 de febrero, es una nota que escribió para un 14 de febrero, el día de San Valentín. Entonces contaba que San Valentín fue en realidad un santo que en su momento tenía una cierta, digamos, un santo de la iglesia que después dejó de tener como este aprecio por la iglesia, es como que lo dejan de lado, ¿sí? Y queda como en esta cuestión pura y netamente comercial, simbolizada por los chocolates y las flores, el Día de los Enamorados, sobre todo en el país más imperialista, en Estados Unidos. Y después esto como se empieza como a globalizar. Pero que bueno, justamente fue un santo que un 14 de febrero en el año 270 después de Cristo, y bueno, y en 1969 se lo borra del calendario en la iglesia, o sea, se le deja de tener importancia, pero él justamente, digamos, había tenido que ver con la muerte de este San Valentín, y bueno, y ahí es donde se toma y se pone en escena como una forma, digamos, exagerada, en el sentido que lo que denota el Día de San Valentín es esto de la pertenencia física y espiritual mutua. O sea, esto es lo que reproduce este día, ¿no? Y bueno, y justamente estos tipos de modelos de amor lo que hacen es, en función de esto, empezar a construir todo este tipo de mitos, que es el tema de la exclusividad, de la monogamia, de que justamente si vos tenés, digamos, deseos de estar con alguien o de las cosas que se generan en tu cuerpo, únicamente tiene que ser con la pareja con la que vos elegís. No, o sea, como que hay muchas cosas impuestas en función de que no puede ser con otra persona o con otras personas. Inclusive también la heterosexualidad, la heteronorma también en esta función va condicionando y va, digamos, construyendo una forma, digamos, de cómo elegimos con quién estar y cómo disfrutar. Claro, y una parte que como si solamente el amor se pueda dar entre el hombre y la mujer, ¿no? Exacto. Decir, bueno, ¿no? Igual, por ejemplo, el tema de... sí, es que en realidad lo hay... otro es solamente, digamos, libertad de sexo y nada más, ¿no? Lo que pasa es que históricamente, digamos, la homosexualidad es histórica. Uh-huh. O sea, entre los dioses, entre los griegos y demás, el placer del sexo en sí era entre varones. Y la mujer únicamente era relegada a ser meramente un agujero para reproducir. La mujer no disfrutaba. Bueno, y de hecho hay un montón de países donde la ablación del clítoris, y que es el órgano sexual de la mujer, por, digamos, donde se producen los orgasmos y de mucha excitación. Bueno, ahí, digamos, en otros países, o sea, lo que se hace es para que no sienta ningún tipo de placer. Uh-huh. Si nos ponemos a decir o a hablar, bueno, ahora tenemos la ley de educación sexual integral en las escuelas, pero la realidad es que yo siempre vuelvo al tema de la masturbación en relación a cómo uno explora su cuerpo y cómo uno puede empezar a disfrutar o decir, bueno, a ver, con un otro. Las mujeres, por lo general, de la masturbación femenina se habla poco y nada. Bueno, por ahí las feministas fueron quienes retomaron esta lucha y que, digamos, un poco hicieron más visible el tema de la exploración del cuerpo. Pero si no, la cultura se ha encargado de ubicar a la mujer como un objeto para que el varón disfrute. Y, digamos, y hoy por hoy hay ciertas cuestiones que todavía siguen. O sea, si uno se pone a indagar a ciertas... O sea, uno puede escuchar de que hay mujeres que tal vez no, digamos, creen o suponen que es el varón el que tiene que saber tocarlas o cómo tocarlas y demás. Y bueno, me parece que justamente el arte de crear, por lo menos en una relación sexual o en un encuentro entre dos personas, tiene que haber un conocimiento previo de esas personas que se encuentran. Es como me quedé pensando, como que quizás... es un mito también, o está mal visto de alguna manera. Hay un montón de frases que no las puedo decir ahora por el horario en el que estamos, ¿no? Pero que el hombre en el momento de una relación es quien puede pedirlo, pide abiertamente, y en cambio por ahí cuando la mujer pide algo que le gusta, que le da placer, el hombre se queda como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo? Yo creo que ahí entro, digamos, ahí un poco me, digamos, lo pienso desde esta cuestión del miedo. Al hombre desconocer lo aterra. Y si viene una mujer a ofrecerse tanto y a desde algún lugar también a poder estar en una condición de igualdad, los varones se hacen encima. Sí, aparte porque hay toda una cuestión que ronda en que el hombre tiene que satisfacer o satisfacer, ¿no? No puede, el hombre no puede no tener una erección, el hombre no puede, no, porque si no es menos macho, digamos. ¿Cómo bueno, va eso podemos hablarlo para la sexual? Para una columna próxima, por que supuesto, son dos grandes por estructuras, por lo general, digamos, esta cuestión más de la neurosis obsesiva y de la histeria, digamos que a veces, bueno, antes se decía que la histérica era solamente la mujer y uno sabe que también, digamos, la histeria es una estructura, puntualmente. Sí, pero, y para no irnos de tema, relacionarlo, ¿no? Como esto, en el amor, cómo se vive la sexualidad en el amor, ¿no? Exactamente. Que también se vive esa sexualidad con todos estos esquemas culturales, sociales, que estamos charlando, ¿no? Exactamente. Y ustedes saben que, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos ahí. Estamos... 8 minutos. Bueno, les quiero compartir esta frase que en realidad, bueno, lo que decía también Diana era poder pensar estos modelos de amor, ¿no? Y ustedes saben que culturalmente, sí, estas cuestiones patriarcales y demás, y el modelo de San Valentín, son los primeros encubridores de la violencia de género, sí, tanto para unos como para otros. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder empezar a pensar formas de amor. Empezar a limpiar un poco estas ideas, estos mandatos que tenemos, que traemos, y sobre todo también para poder generar libertad en los que vienen, digamos, ¿no? Si tenemos hijos, hijas, ¿cómo vamos a seguir educando y desde qué lugar los vamos a educar? Ustedes saben que muchas veces en las consultas la persona siempre viene a consultar desde la falla, desde la enfermedad. Pocas veces se viene a decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? O sea, por ahí el desafío de los profesionales que trabajamos en la salud mental es apostar al amor. Pero apostar al amor en función de decir, bueno, a ver, ¿cuántas veces hay cosas que tienen que ver con la falla de comunicación, de no poder conectarse con la mirada, con el otro, de poder darse un abrazo, una caricia? Bueno, esto me parece que es lo que hay que empezar, digamos, a educar, ¿no? A esta cuestión del respeto. Y para mí también el amor es libertad. Pero la libertad tiene que ver también con poder uno mismo también descubrir de qué manera uno no se ata a ciertas cuestiones y después busca reproducirlas afuera. Sí, yo me imagino también, ¿no? los que pensamos con todo lo que tenemos, ¿no? También uno culturalmente y vive también el amor desde todas las estructuras, ¿no? Pero que trata de aunque sea romperlas o ponerlas en discusión para ver qué herramientas uno puede tener para poder encarar esas cosas. Y uno cuando piensa al otro como un compañero o una compañera, ¿no? Esta palabra que uno decide utilizar a veces para referirse a esa persona con la que uno decide transitar un camino, ¿no? Uno empieza a hablar de ya no habla de novia o novio, sino de compañera, compañero. Uh-huh. Y todo el significado que tiene esto encima, ¿no? Ese poder caminar juntos para poder romper todo esto quizás de a dos, ¿no? Uh-huh. Con la otra persona poder encarar un camino como compañera, como compañeros, a poder derribar todo esto para poder vivir mejor. Porque al fin y al cabo, quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con poder vivir mejor. Uh-huh. Hay una... O de otra forma. O de otra forma. Uh-huh. Hay que hacer una revolución. Y la revolución, ustedes saben que la tomé de un graffiti de Mayo francés, que, bueno, y con esto si quieren podemos cerrar, se las voy a leer y la voy a compartir. Este graffiti de este Mayo francés decía así: cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Pasó Silvina López Chalde por el aire de Mañana.